Si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo pasado, ¿qué le dirías? ¿Qué lecciones aprendidas te hubiese gustado saber tiempo atrás? Esa es una pregunta que personalmente me he planteado muchas veces. Es por ello que a través de este video he decidido compartir con todos ustedes algunas de las lecciones más importantes que hoy, a mis 26 años, hubiese querido saber siendo un adolescente. La primera de ellas tiene que ver con la educación. Debo decir que cuando terminé el colegio, pensaba que lo más importante sería entrar tan pronto como fuese posible a la universidad, obtener un título y conseguir un empleo bien remunerado. Vivir la experiencia de cursar una carrera universitaria, sin duda fue una experiencia enriquecedora, que me brindó herramientas útiles en cuanto a mi aprendizaje. Sin embargo, considero que en mi caso particular, con 16 años, no tenía lo suficientemente claro a qué quería dedicar mi vida. Ciertamente tenía muchos intereses, pero no había algo concreto por lo cual decidirme. En ese momento me hubiese gustado saber que no está mal esperar si aún no te sientes seguro. Mientras tanto, se puede buscar alguna ocupación donde se pueda desempeñar actividades afines con nuestros intereses, o primero estudiar una carrera técnica. Creo que de esta manera se puede adquirir un poco de experiencia y tener una visión más amplia y acertada a la hora de escoger una profesión. Es de anotar que para algunas personas incluso no se hace necesario asistir a la universidad, lo que tampoco quiere decir que no tenga que haber una formación continua para adquirir mayores competencias a lo largo del tiempo. Una segunda lección que me hubiese gustado aprender es la importancia que tiene el hecho de empezar a ahorrar y aprender sobre el funcionamiento del dinero tan pronto como hubiese sido posible. En las escuelas rara vez nos enseñan este concepto. Esa es la razón por la cual muchas personas, una vez comienzan su vida laboral, caen en las trampas de los créditos y bienes materiales que en lugar de producir dinero, generan gastos adicionales. En la escuela tampoco tuve la suerte de aprender acerca del ahorro o del interés compuesto. Tener claro este concepto nos permite comprender que ser consistentes con un ahorro mensual en un fondo de inversiones, así sea con una baja rentabilidad y depositando poco dinero, podemos obtener una buena cantidad de dinero a lo largo de los años. Para poner un ejemplo de este concepto, asumamos que ahorramos $30 mensuales durante 20 años. Al final de todo este tiempo, tendrás aproximadamente $15,000, donde un poco más de la mitad del dinero son los intereses generados. Puede que esto no sea una gran cantidad de dinero y que tengas que esperar demasiado tiempo, pero seguramente esta cantidad te puede servir para crear un negocio o para hacer alguna inversión luego. Es por ello que me hubiese gustado saber la importancia que tiene ahorrar consistentemente. De haberlo sabido, habría empezado a hacerlo antes. Una tercera lección que quisiera haber entendido antes es el hecho de tomar completa responsabilidad sobre las situaciones problemáticas de nuestra vida. Cuando tenía 17 o 18 años, culpaba todas las circunstancias externas por mi situación. Tenía problemas económicos, pero en mi cabeza creía que no era culpa mía, sino de haber nacido en un país del tercer mundo, con muy pocas oportunidades. Años después entendí que la realidad era completamente distinta. Si tenía problemas financieros, era por mi falta de disciplina, por desperdiciar tiempo en actividades improductivas y por creer que por el simple hecho de estar estudiando una carrera universitaria, la vida me tenía que premiar. La cruda realidad es que el mundo no funciona así. Si no te esfuerzas, si no te comprometes en mejorar día a día, nadie va a regalarte nada o a solucionarte los problemas. Entender esto años atrás me hubiese hecho más responsable y más consciente de cada una de mis decisiones. Una cuarta lección que hubiese sido útil para mí es el hecho de que el éxito debe ser integral y no abarca solamente el aspecto económico. Por lo general tendemos a creer que una persona es exitosa solo porque tiene mucho dinero. Pero ¿qué ha pasado con su salud, con sus relaciones, con su parte espiritual? Todos estos aspectos tienen que ser tenidos en cuenta. Por eso es importante procurar tener un equilibrio, incluso si el éxito económico tarda un poco más en llegar, ya que de nada vale tener un gran sueldo si a costa de esto estás sacrificando tu salud o no se tiene el tiempo suficiente para otras actividades importantes para nuestro desarrollo. Una quinta lección que me hubiese encantado aprender en mi adolescencia es entender que estar sentado viendo la televisión o jugando un videojuego, nuestra vida no se mejora. Cuando uno es adolescente, es muy común preferir este tipo de distracciones en lugar de buscar practicar algún deporte, leer o aprender a tocar un instrumento musical. Para aquel momento, me hubiese gustado que alguien me mostrara los beneficios de mantenerse activo gracias al ejercicio, o que me hubiese contado acerca de los beneficios de enriquecer la mente por medio de la lectura. Seguramente este tipo de actividades hubiesen sido más provechosas para mi desarrollo. Y una última lección que seguramente ya han escuchado en anteriores videos, pero que considero importante para tener en cuenta, es que el camino al éxito no se da en línea recta. En mi caso, años atrás imaginaba el éxito como algo sencillo. En mi mente creía que bastaba con intentarlo unas pocas veces y todo empezaría a marchar sobre ruedas. Pero la realidad es otra. El éxito en cualquier área de la vida no es tan sencillo de obtener. Seguramente deben haber algunos casos en los cuales un primer intento es suficiente para obtener resultados apropiados. Pero más que la regla es la excepción. En mi caso personal tuve que tener unos cuantos empleos y fracasar desarrollando algunos proyectos para poder empezar a obtener buenos resultados. Si alguien en aquella época me hubiese dicho que esto era un proceso normal, que continuara intentándolo y buscando nuevas ideas, seguramente mi motivación me hubiese permitido tener más constancia y mejor desempeño. Pienso que esta lección se puede aprender a través de la lectura, pero las experiencias personales de cada uno la refuerzan y hace que podamos enfrentar cada reto y obstáculo con mayor determinación. Espero que estas lecciones aprendidas a través de estos años puedan servir a todos los que ven este video y puedan sacarle el mayor provecho en sus vidas. Antes de terminar, me gustaría preguntarte, a lo largo de tu vida, ¿cuál consideras que es la lección más importante que has aprendido? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, apóyame con un me gusta y esperen un nuevo video la próxima semana. Hasta pronto.